todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, con mucho gusto, con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, hermoso mediodía, y ya en la cuenta regresiva para el sábado 24, sábado 24 de marzo, cuando vamos, perdón, sábado 25, gracias al compañero Yumi, ya no, pero ahora nos está corrigiendo. Estaba adelantando todavía más el acto. Son las ganas que tenemos ya salir con ese acto, estar en la calle con los compañeros. Sábado 25 a las 4 de la tarde, conmemorando los 52 años de vida, de lucha, de coherencia del Movimiento 26 de Marzo. Múltiples actividades, además agitación a nivel nacional. Hoy escuchamos al compañero allá en Río Branco, en el extremo allá del país contra Brasil, y levantando las banderas del 26. Hablamos, decíamos el otro día con compañeros en Bella Unión, bueno, en Salto, en Paysandú, en todo el país. Ojalá puedan venir la mayor cantidad de compañeros posibles. Implica un esfuerzo económico grande para acá, para los compañeros en el interior. Pero vamos confirmando, por suerte, la presencia de compañeros de muchos lugares del interior, para hacer realmente un acto de militancia, de fuerza, de compromiso, de lucha y también de alegría. Para poder plantear las cosas con claridad y en profundidad, no quedarnos en la superficie. Hemos dicho que en este tiempo, en el debate político, se esquiva el fondo de las cosas. Y ayer, de alguna manera, la cobertura informativa de Fiscalía y el traslado de la fiscal Fossati, bueno, todo lo que se ha armado en torno a este tema, desaloja del centro de atención el problema original y el más grave, que es la actividad del custodio presidencial Astesiano operando desde Torre Ejecutiva en distintos negocios. Ya se olvidó eso. Ahora el problema es si Fossati se fue, está enojada, si la sacaron, quién va a venir, que se peleó con Romano, que hay una denuncia. Nos sacaron del centro de la discusión, del debate y de la atención, el verdadero problema, que es qué pasaba con este hombre. Hubo seguimientos a alumnos de un liceo, a profesores de un liceo. Se generaban beneficios a amigos y a correligionarios. Se hacían negocios ilícitos, realmente. Y porque después, desde el oficialismo, se plantea que ya desde antes se hacían pasaportes. Bueno, más grave todavía. Investiguen desde antes, muchachos. ¿Quién era el Astesiano, entre comillas, que estaba antes, operando desde algún lado, si es que estaba operando? Porque si hicieran cosas malas antes, no justifica que las sigas haciendo. Eso era, me acuerdo cuando estábamos en el Parlamento y había la investigadora por ahí, decía, no, pues eso ya se hacía de antes. Bueno, pues estaba mal. Entonces castiga al que estaba antes y castiga al que está ahora, si está mal hecho. Si hay elementos de corrupción, si hay elementos tan graves como los que surgen de los chats de Astesiano. Ahora dicen que era un tipo fantasioso. Mirá qué bárbaro. Ah, fantasioso. Pero hablaba con gente. El militar retirado Acuña, que le pide seguimiento a dos senadores, es de carne y hueso, real. Es representante de una empresa que además le vende al Estado uruguayo. Entonces, iba por ese lado, cómo te sacan del fondo el problema real, y un operativo brutal de desinformación. Quedan todos discutiendo con la fiscal, que lo que hizo, que no está, que legal, que además, como un pajarito cayó y se fue para allá, para el Chuy. Parece que es compañía de un policía, además, ¿no? Pero todo eso en realidad es lo que rodea el problema de fondo del que ya nadie habla. O capaz que nadie quiere hablar. Porque está ahí otro tema también. Y en hablar las cosas como son, ir al fondo de los problemas. Ayer nosotros nos referíamos al discurso del precandidato presidencial, el actual intendente Canelone, Yamandú Orsi. Y planteábamos, bueno, qué cosas no estaban en ese discurso. Y hoy sale una publicación en la que uno de los encargados del área programática del Frente Amplio, Álvaro García, que fuera director de la OPP, que fue antes del Partido Socialista, en fin, creo que estuvo también en la Intendencia de Montevideo, aborda el tema de la reforma de la seguridad social. Y otra vez vamos a cómo nos envuelve en el paquete para evitar hablar del fondo del problema. Y sobre esto sí queremos alertar, porque en este tema la batalla la vamos a dar a fondo y hasta el final. ¿Qué plantea justamente el encargado del área programática del Frente Amplio? Qué bueno que esta reforma que está planteada es parcial, es solo de las jubilaciones, que no aborda temas como el sistema de cuidado, como otros temas que tienen que ver con prestaciones. Y hasta ahora me voy comiendo todo, ¿no? No está allí la condena que sube la edad de retiro, que baja la tasa de reemplazo, que te obliga a todo el mundo a hacer... No, nada de eso se dice. El paquete es que bueno, que en realidad, y aquí viene de vuelta el gran diálogo nacional y la perspectiva que se plantea desde la principal fuerza de oposición a nivel parlamentario, de cómo se va a encarar este tema. Ni hablar de enfrentar ahora esta reforma. Ni hablar de ir por la reforma constitucional, nada de eso. El planteo, ya estaba hecho por Fernando Pereira, ahora se redondea, es que tiene que ganar el Frente Amplio de las elecciones y ahí va a convocar una vez más a un gran diálogo nacional con trabajadores, con empresarios, con partidos, con todo el mundo. Y con todo el mundo, el acuerdo va a ser mantener este sistema de las AFAP. Va a ser seguir con los lineamientos del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Ese es el camino que nos están planteando, o se está planteando, desde una fuerza política que desde el Parlamento lo que plantea es la falsa oposición. Y no digo que todos en el Frente Amplio, y mucho menos todos los Frente Amplistas, estén planteando eso, no. En la calle nos encontramos, en las movilizaciones, en las comisiones departamentales o barriales, nos encontramos con militantes del Frente Amplio que están jugados a el planteo que se ha hecho desde el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Pero lo que plantea la dirigencia es un camino de aceptación de la reforma. Dejala que esté y después, cuando lleguemos al gobierno, nosotros mejoramos un poquito, cambiamos alguna cosita. Lo que no van a tocar son los elementos esenciales, porque el mandato del Fondo y del Banco Mundial es muy claro. Nos decían los compañeros de prensa, acá el Fondo Monetario vuelve otra vez a aplaudir al Uruguay por un buen y aplicado alumno haciendo todo lo que el Fondo manda. No ahora, de hace tiempo. Entonces, vamos a colocar en la discusión los temas de fondo. Vamos a obligar a definirse a todo el mundo. A no engañar a los sectores populares diciendo, mira que estamos en contra, pero entonces esperamos porque así va a ser mejor, porque después, no, aquí no hay después. Si no hay lucha, no hay mañana. Si no hay organización y lucha y enfrentamiento a este proyecto y a este modelo neoliberal, no hay mañana para nuestro pueblo. Y vemos cómo a nivel del mundo también van despertando los pueblos. Ayer hacíamos referencia a las grandes batallas del pueblo griego, a lo que es Francia. Cuando Macron zafó por un pelo de un juicio político y, bueno, un gobierno tan valiente sigue adelante con una reforma impuesta a rajatabla por el gran capital, del que el gobierno de Macron es un administrador ejemplar. como lo es el gobierno de la coalición multicolor y como lo han sido los gobiernos anteriores en la administración del modelo sin cambiar nada. Ayer decíamos que el desafío de esta etapa era reconstruir la unidad de izquierda para poder incidir con más fuerza en la lucha política, en la resistencia al modelo y en la perspectiva de cambio imprescindible. Reafirmamos ese criterio. Y nos convocamos a todos nosotros, los que estamos metidos en este baile, ahora hablo de nuestra organización política, a dejar el alma en la cancha para que el sábado que viene hagamos una demostración clara, contundente, de que la izquierda está viva. No pensando que la izquierda somos solo nosotros, digo que esta parte de la izquierda está viva, que está con fuerza. Vemos a los jóvenes del 26 todos los días metiendo fuerza para este acto y nos llena de orgullo y de optimismo y de alegría. Vemos a los compañeros en las agrupaciones barriales, los jóvenes y los no tan jóvenes, los muy veteranos también, Brocha Hermano, Rollo de Afiche, en las volanteadas, abajo igual también. Eso es mucha fuerza, eso es mucha alegría, eso es mucha energía. Y también es mucha confianza en las fuerzas de nuestro pueblo. Nos quedan 4 días para llegar al acto. 4 días para trabajar, 4 días para invitar gente, 4 días para sumar fuerza. No desaprovechemos el tiempo, pues el momento es ahora. Y del sábado para adelante, si tenemos un buen acto, si nos reencontramos con todos los compañeros, si nos da para, bueno, conversar, hilvanar cosas, planificar, vamos a salir reforzados para las grandes batallas que están planteadas, para reafirmar el compromiso que como organización política tenemos hace 52 años con la lucha de nuestro pueblo. Así que a trabajar con fuerza, a seguir invitando, y mañana va a estar con ustedes la compañera Romy Silva, el jueves también, el viernes Carlos Pérez, y nos encontramos todos el sábado a las 4 de la tarde en Convención Casi Maldonado.